Vuela, pajarito. Vuela. Vuela. ¡Ay! Qué bueno que vinieron. Me cacharon haciendo una pendejada para variar. Pero qué bueno que vinieron. Vengan, vengan. Hoy quería hablar con ustedes de la realeza mexicana, de los ladies y lords que han salido en la sociedad mexicana, porque esto se está saliendo de control. Según yo, todo empezó en el 2011 con el Gentleman de las Lomas. Si quieres, fírmame, me la pelas a mí. Yo vengo mucho y te escupo y te mando a chingar a tu madre. ¿Qué, te quieres meter conmigo? ¿Qué pasó? ¿Te quieres meter conmigo, cabrón? Y luego de ahí ya todo se descontroló y salió Lady Profeco, Lady Imps, Ladies de Polanco, Lord Ferrari, Lord Audi y ahora la más reciente, la Lady Audi. ¡Hola! ¡Te lo quiero mandar este pendejo! ¿Qué hueva ser Audi que te arruinen tu marca? No, mis más sinceros pésame para Audi. Es como trabajando un chingo para que lleguen dos personas y arruinen tu marca para siempre. Si algo han logrado las redes sociales, además de irónicamente volvernos asociales, es que ya nadie puede sacar el cobre en privado. Y qué bueno. Pero lo que más me preocupa no es que nuestro país esté lleno de personas sin educación, sin civismo, sin condones, porque además se siguen reproduciendo. Paren de reproducirse, ladies y lords, paren. Es más, ya debería ser ilegal. Si ya te cachan como lady y como lord, ya vasectomía, les amarraron las trompas y ya a la chingada, que sea ilegal. O sea, yo no puedo creer que te tengan que hacer un examen para una licencia, para un pasaporte, pero no te tengan que hacer un examen para tener un hijo. Yo digo que hay que hacer pruebas de psicológicas y de civismo antes de que las personas tengan un hijo. Y así se acaba la humanidad, porque básicamente ya nadie va a poder tener un hijo. Empezando por mí. Pero eso ni siquiera es lo que más me preocupa. Lo que más me preocupa es lo que casi todos estos videos tienen en común, es que todos los policías que salen ellos salen como unos ineptos. Tranquila, amiga. No había nadie, güey. Pues en este último de Lady Audi, joya, véanlo, 6 policías para arrestar a una señora loca. El problema es que la autoridad no funciona. Todo esto es solo un ejemplo del problema de autoridad que tenemos en este país. El problema es que los ciudadanos pensamos que los policías están tan corruptos y tan poco entrenados que no los consideramos como autoridad. Pensamos que es una persona disfrazada de policía y nada más así como, ay señor, qué bonito se le ve ese gorro, quítese, quítese pendejo, quítese. O sea, no le puedes hablar así a una autoridad, pero sí, obviamente es lógico que suceda si la autoridad es tan inepta como es. Yo veo policía y me da más miedo un policía que cualquier ladrón. Porque los policías solo son ladrones con uniforme de policía. Eso es lo que pensamos todos en esta ciudad y en este país. Y si no son ladrones, por lo menos no son personas que deberían de ejercer autoridad porque no saben. O sea, el otro día estaba aquí en la Condesa, le digo a un policía, oficial, se están pasando en sentido contrario a los coches porque usted cerró esta calle y no le está dando otra alternativa. ¿No sería bien que los pasara para otra calle donde no esté en sentido contrario? Y me dice, sí, señor, te estoy tratando, pero no me hacen caso. Con su torta en la boca. Historia real. Un aplauso. Y el problema ni siquiera ya es de los policías. Es de la institución que se encarga de ponerlos ahí, de darles trabajo. Porque los tienen todos gordos, mal entrenados. No, la mayoría no se sabe el reglamento, los tienen muy mal pagados. Si les pagaran bien, ¿ustedes creen que tendrían esa panza? Bueno, eso sí, chance sí, porque les alcanzaría para otra cosa que no sean tacos, pero el problema es que ellos también son víctimas del sistema. Los policías también son víctimas del sistema, porque ellos solo quieren un trabajo, les vale madres. El problema es que les vale madres si son autoridad o no, quieren un trabajo. Y con mordidas ganan más que su salario. ¿Cómo va a funcionar así la sociedad? Esto es un círculo vicioso. ¿En qué cabeza cabe, gobierno? ¿En qué cabeza cabe que los policías que ganan una mierda no van a pedir mordida? Al final, el problema, para variar, es de quien toma decisiones. Los ladies y lords y toda esta realeza mexicana divina que está saliendo no va a acabar si la institución, si las autoridades, si la policía no cambia. Porque en el momento que nosotros veamos que realmente hay consecuencias si rompemos la ley, va a dejar de existir todo eso. Y esas personas van a seguir siendo así, pero por lo menos no van a arruinar nuestra sociedad. Y la selección natural se encargará de ellas. Espero. Chance no. Mientras tanto, no se preocupen. Creo que todavía tenemos solución. Si ven un lady o un lord, grábenlo, súbanlo a redes sociales. Porque al final, nosotros somos los que estamos teniendo que poner orden en esto con las redes sociales. Porque no hay autoridad. Vivimos en un país sin autoridad. ¡Qué miedo! Es como cuando no están tus papás y dices, ¡ah, va a haber una fiesta! Y acaba de todo hecho mierda y te arrepientes para siempre y se muere alguien y dices, ¿no? ¿Sabes yo? Ok. Gracias por venir. Suscríbanse a mi canal. Gracias. Adiós. Su café es verde. Otra vez.